hoy quisiéramos concluir con el tema estando en forma espiritualmente. Today we want to conclude with being in shape spiritually. Quisiera que vayamos a Dios en oración. I want us to go before God in prayer. Y que Dios nos permita salir edificados en esta tarde. And allow God to get out of here edified. Así como están sentados. As you're seated. Señor Jesucristo, en esta hora te bendecimos y te glorificamos. Y te damos honra, gloria y honor, y te pedimos, Señor, que hoy tú seas el que nos hables. Te pedimos que tú seas el que hoy, Señor, tu palabra venga a edificar nuestras vidas. Padre Celestial, te pido por tus hijos que nuestros oídos estén atentos, nuestros corazones estén también receptivos, Señor, a tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te bendecimos y te glorificamos en esta hora. Amén, gloria a Dios. En los últimos años ha habido una transición en las comunicaciones. Ha habido la transición sobre todo en el área de la televisión. No sé si usted se ha estado dando cuenta, pero ya tenemos algunos años donde los programas analógicos, el sistema analógico ha sido transferido para el sistema digital. The system of analog has been transformed for the community. Digital. Digital. Y entonces algunos de ustedes ya no pueden, la televisión ya no funciona si no tiene una antena digital. So for some of you, you can't watch TV if you don't have a digital antenna. Algunas personas recientemente les dieron como unas cajitas para que pudieran tener su recepción. Recently, some people were offered some boxes so you can have the reception. Y entonces la tecnología ha ido avanzando. And so technology has been advancing. Y los aparatos que usamos en casa, and the instruments that we use at home, tienen que ser acomodados. They have to be fixed. De tal manera que puedan ser capaces de transmitir, en este caso, los programas de televisión. In such a way so that they are able to transmit this information. El sistema analógico, the system of analog, es un sistema reducido. It's a reduced system. Por ejemplo, ¿cuántos todavía tuvieron en sus casas teléfonos de cordón? For example, how many of you had the phones with the cord at home? Teléfonos con las rueditas, ¿verdad? The phones with the dial. Y entonces, ese sistema es análogo o analógico. That is an analog system. Pero ahora, but now, resulta ser, we now have, ¿quién tiene un teléfono inteligente? Who has a smartphone? Resulta ser, now we que ahora en los teléfonos, in the phones, usted puede tener videos, you can have videos, usted puede tener una conversación, you can have a conversation, usted puede mandar un correo electrónico, you can send an email, usted puede entrar a la internet, you can go online, todo a la misma vez. All at the same time. Eso produce el sistema digital. That is produced by digital systems. Si no existiera el sistema digital, if we didn't have digital system, sus teléfonos no pudieran tener esta función. Your phones couldn't function like this. Así que eso es importante en la tecnología. So this is important in technology. Y hay beneficios, hermanos. And there's benefits. Porque ahora usted va manejando. Because now you're driving. Y de repente se perdió. And suddenly you're lost. Pero trae un teléfono de estos. But you have one of these phones. No hay ningún problema. There's no problem. Usted mete la dirección. You put in the address. Y le da o lo lleva a donde usted necesita llegar. And it'll take you where you need to go. No solamente eso. Not only that, usted va de cierto lugar a otro. You go from a certain place to y another. Usted puede saber cuánto tráfico hay. And you want to know how much traffic there usted puede is. Saber si hay accidentes en esa autopista you que va a tomar. See if there's accidents in that freeway. Así que hay muchos beneficios en esa transición. So there's many benefits in that transition. Ya hay relojes inteligentes. Now there's smartwatches. Donde usted lo sincroniza a su teléfono. Where you synchronize it to your phone. Y usted puede recibir llamadas en el teléfono. And you can receive calls on puede recibir your los textos watch. En el teléfono. You can receive texts on your watch. Puede ver videos en el teléfono. En el reloj, perdón. Puede ver videos en el reloj. You can watch videos on your watch. Y todo lo que casi hace en su teléfono, almost anything that your phone can do, lo puede hacer en su reloj. You can do it on your watch. Si Dios le habla a usted, if God talks to you, y que le regale un reloj de esos a su pastor, haga caso, por favor. Así que la tecnología ha ido avanzando. So technology has been advancing. Entonces hay una diferencia abismal. So there is an abysmal difference entre el sistema análogo between the, analog system y el sistema digital. And the digital system. Ya usted lo está viendo. Now you're seeing it. Algo similar sería something similar would be con la diferencia entre una vida guiada por los deseos carnales with a life who is led by the fleshly, desires, y una vida guiada por los deseos del Espíritu. And a life guided by the desires of the Spirit. En otras palabras, hay una diferencia in other words, there's a difference entre la vida carnal in the fleshly life y la vida espiritual. And the spiritual life. La vida espiritual del ser humano, the spiritual life of a human being, es vital para el desarrollo como persona. It's vital for the development of a person. En nuestra vida carnal, in our flesh, estábamos limitados. We are limited. No podíamos tener perdón. We couldn't have forgiveness. Mucho menos podíamos ofrecer perdón. Or offer forgiveness. En nuestra vida carnal, in our fleshly life, ¿qué esperanzas de darle lugar a la reconciliación? There was no chances for reconciliation. ¿Qué esperanza de sentir un gozo en medio de la tormenta? There was no chances of feeling a joy in the midst of a storm. Porque no hay lugar en un corazón carnal because there is no room for a fleshly heart para todos esos beneficios. For all those benefits. Pero en un corazón espiritual, but in a spiritual heart, en un corazón que está guiado por el Espíritu, in a heart that is led by the Spirit, a usted lo ofenden y nosotros bendecimos. They offend you and you bless. Tenemos un problema y tenemos un Dios que lo puede resolver. We have a problem and we have a God who can resolve. Hay una enfermedad y hay un Dios que pagó por esas enfermedades. There's a disease, there's a God who paid a price for that disease. Esa es la diferencia entre tener un corazón carnal y un corazón espiritual. That is the difference between having a fleshly heart and a spiritual heart. Es por eso que hoy en esta tarde, that is why today, yo quisiera explicarles a ustedes, I want to explain to you, la importancia de estar en forma espiritualmente. The importance of being spiritually in shape. Dice la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. The Bible says that in the beginning God created the heavens and y the earth. A través de su palabra creó todo lo que vemos. And through his word he created everything that we y al hombre lo formó del polvo de la tierra. And he formed man from the dust of the ground. Y dice que cuando ya estaba formado en barro, ya estaba el hombre hecho. And it says that when man was formed from that clay. La Biblia dice que Dios sopló en sus narices. The Bible says that God put breath in him. El aliento de vida de Dios. He gave him that breath of life from God. Y eso produjo que el hombre viviera. And that produced man to live. Empezar a respirar. To begin to breathe. Por lo tanto, therefore, el espíritu que nosotros recibimos, the spirit that we receive, simplemente es el espíritu de la vida. It's simply the spirit of life. Es el espíritu del aliento. It's the spirit of breath. No obstante, therefore, es importante it is important que la iglesia esté en el espíritu de la vida. That the church is in the spirit of the si hay cosas que están produciendo muerte, if there are things that are producing death, ¿qué cosas producen muerte, hermanos? What things produce death? ¿Las enfermedades? Sicknesses? ¿Qué más produce muerte? What else produces death? ¿Las tristezas? Sadness? ¿Qué más? What else? Las preocupaciones, no los escucho muy bien, worriness, pero les estoy adivinando sus labios. Las tristezas, las preocupaciones. Sadness, worries, el estrés, el escuatro, y todo eso, hermanos, eso produce muerte. That causes death. Pero dice la Biblia que Dios sopló espíritu de vida. But the Bible says that he blew a breath of life. Y si Él sopló espíritu de vida, and if he blew a breath of life, nosotros tenemos que estar en vida abundante. We need to be in abundant life. Ahora bien, now, quisiera decirles la explicación en la palabra espiritualidad. I want to give you the explanation of the word spirituality. La espiritualidad, spirituality, es el desarrollo de la conciencia sobre Dios. It's a growing awareness of God. Y la receptividad del Espíritu de Dios en nuestras vidas. And receptivity to God's Spirit in our lives. Y el medio por el cual mantenemos viva esa receptividad. And the means by which we keep that receptivity alive. Hasta el final de que estemos siendo formados. And vital toward the end that we are becoming formed en el Espíritu de Cristo, in the Spirit of Christ, para el bien de otros y para el mundo, for the sake of others and indeed for the world. ¿Esto qué quiere decir en español? What does that mean in Spanish? En otras palabras, in other words, es el desarrollo, it is the development, de estar apercibidos, to be a aware sobre Dios. Of God, escúcheme bien. Listen up. No quiero que se me, porque esto es muy importante que this usted entienda esta definición. La espiritualidad es estar apercibidos to be aware sobre Dios. Over God. O sea, es el irnos dando cuenta it is to be finding out sobre ese Dios about that God que quiere bendecirnos, who wants to bless sobre us su existencia. Over his existence. Es el irnos dando cuenta it's to be finding out cómo su amor opera en nosotros. How his love operates in us. Y no solamente es el irnos dando cuenta, and not only finding out, sino también es la capacidad de recibir, but it's also the capability to receive ese Espíritu de Dios en nuestras vidas. That Spirit of God in our lives. No todas las personas, not every person, pueden recibir el Espíritu de Dios en sus vidas. Receive the Spirit of God in their lives. No importa que tú has sido bautizado en el nombre de Jesucristo. Doesn't matter if you've been baptized in the name of Jesus. Hay muchas cosas que suceden en el corazón del ser humano. There's many things that occur in the human being's heart que les impide ser receptivos a su Espíritu. That stops them from being receptive to his Spirit. ¿Qué es receptividad? What is receptivity? La capacidad de recibir. The capability of receiving. Uno recibe el más. Some receive more. Otro recibe el menos. And others less. Se fija como en algunos lugares hay gente que está se gozan más que otros. How in some places there's people who are more joyous than others. Yo puedo estar aquí, hermanos. I can be here, church, y puedo estar preocupado and I can be worried por algo que está sucediendo en mi casa. For something that's happening back home. Mi cuerpo está aquí. My body's here, pero mi mente está en otro lugar. But my mind is somewhere y no importa else. Lo que cantemos acá. It doesn't matter what we el hermano de seguida se puede gozar. The brother next to me can porque be su corazón está receptivo because his heart is receptive a lo que está pasando. To what's going on. Y yo lo he limitado and I have limited porque mi mente está en otro lugar. Because my mind is somewhere por else. Lo tanto, yo me puedo ir de esta reunión for, therefore, I can leave this medio gozándome. Kind of having a joy. Y otros se pueden ir a esta reunión and others can leave this sumamente gozosos. Very joyous. Porque la espiritualidad because spirituality no es solamente estar consciente de lo que Dios está haciendo, it's not only being aware of what God's doing, sino también es la capacidad but it's also the capability de poder recibir ese Espíritu en nuestras vidas. To be able to receive that Spirit in our y no lives. Solamente la capacidad and not only the capability, sino también las formas que usamos but also the forms that we use para mantener viva esa capacidad. To keep that capacity alive in us. Esa capacidad de recibir para que lleguemos a ser formados según Cristo. That capacity to receive it to be able to be formed like Christ. Entonces aquí hablé de tres cosas. So I talk about three things right here. Se las voy a resumir. And I'll resume tres them. Cosas aquí. Three things here. Número uno. Number one. El poder conocer que Dios está. To be able to know that God la espiritualidad is. Tiene que ver con el hecho de conocer más a Dios. Spirituality has to do with the fact of knowing God more. La otra es la capacidad de recibir eso que estoy conociendo. The other thing is the capacity of receiving that I'm finding out. Y la última y muy importante. And the last one and very important. Las formas que yo utilizo the ways that I use para mantener viva to maintain alive esa capacidad de recibir. That capacity to receive. Es por eso that is why que cuando uno viene a Cristo Jesús that when we come to Jesus Christ y lo recibimos and we receive him. ¿Cuántos se acuerdan cuando recibieron el Espíritu Santo por primera vez? How many of you remember when you received the Holy Spirit? Algunos de ustedes, algunos de nosotros brincamos, lloramos, dimos vuelta en la alfombra o en el suelo de la iglesia, tantas cosas. So many things. Pasó un mes. Month pasaron by, seis meses, pasó by, un año quizás, maybe a year went by, y nuestra vida espiritual in our spiritual life empezó a menguar began to diminish por muchas cosas. For many things. Pero yo quiero que usted entienda lo siguiente. But I want you to understand the following. No solamente es recibir la presencia de Dios, it's not only to receive the presence of sino God, también poder mantener viva but also to be able to keep it alive, qué medios utilizamos what or forms or ways that para mantener viva esa capacidad de recibir. To continue keeping that capacity of be able to receive alive. Si usted solamente viene el domingo por la distancia en que usted vive, if you only come here on Sundays because of the distance, usted tiene que tener un buen plan, you have to have a good plan, para que de lunes a sábado, so that from Monday to usted Saturday, mantenga viva esa capacidad de recibir. You maintain alive that capacity to receive. Algunos de ustedes hacen sus devocionales casi diario. Your devotionals almost daily. Otros están escuchando alabanzas. Others are hearing songs. Alguno por ahí pone una predicación de alguna persona que le gusta oír. Some of you hear a preaching of a preacher you like to hear. A otros les gusta hablar y poder escuchar lo que Dios está haciendo en otra persona. Some of you like to hear what God's doing in other people. Es importante que mantengamos viva esa forma que usted le ha funcionado. It's important that you keep alive that form that you used to keep alive. Y si no le ha funcionado, and if it hasn't worked, pregunte. Then ask. Hermano Abiu, brother Abiu, ¿cómo le haces tú para mantener viva esa capacidad? How do you do it to maintain that? Hermana Ramona, Sister Ramona, ¿cómo le hace usted para mantener viva esa capacidad de recibir? How do you do it to keep that capacity? Hermano Carlos, alive? Brother Carlos, hermana Francisca, Sister Francisca, se fija, quizá no debe darnos pena. We shouldn't be ashamed. Porque quizás en este momento yo estoy pasando por una prueba difícil. Because maybe at that moment I'm going through a difficult. Pero hay que estar en forma espiritualmente. But we need to be spiritually in shape. Hay que estar en forma espiritualmente. We need to be spiritually in shape. Yo una vez corrí 5 kilómetros. One time I ran 5 kilometers. Cuando estaba en la escuela. When I was in school. Y no estaba en forma, hermanos. And I was not in shape. En serio, no estaba en forma. I was not in shape. A los primeros 10 pasos. First 10 steps, empecé a dudar de mi llamado. I began to doubt my calling. Hermanos, y miré gente, literalmente miré gente. I literally saw people que salió corriendo. That took off. Y yo quise ser como ellos. And I wanted to be like them. Y me dijo alguien, no lo hagas. And someone told me, don't do mira, it. Así despacito. Just go slow. Así llegaremos. You'll dije, pero van a llegar pronto con nosotros. And I said, but they're gonna get there faster than us. Me dijo, no, ellos no saben correr. And I said, and he said, no, they don't. Pasamos un kilómetro. We passed the kilometer, pasamos dos, two, tres, three. Como el tercer kilómetro y medio. About the third kilometer, aquellos que half, ayer, aquellos que salieron volando. The ones that took off running, hermanos, estaban así agachados que ya no podían ni caminar. They were bent down, not being able to walk. Con dolor de estómago. With the stomach pain. Tanta cosa. So many things. Y dije yo, wow, esta persona tiene verdad. And he said, I said, well, this person. ¿Cómo right. mantengo yo viva la capacidad de seguir corriendo? How I maintain alive the capacity to continue running. Y Pablo, quisiera leer la escritura, lo que Pablo nos dice acerca de esta importancia. I want to read the scripture where Paul tells us the importance of this. Pablo nos dice en capítulo 4, 21, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Ephesians 4:21 says, since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from him. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada por ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Si alguien estaba consciente de la situación y conocía la situación, if someone was aware of the situation and knew the situation, si alguien sabía la influencia que tenía la ciudad de Éfeso sobre sus habitantes, if era Pablo. If someone knew about the influence that Ephesus had over their habitants, then it was Paul. Pablo vivió 3 años en Éfeso. Paul lived 3 years in Ephesus. Enseñando y desarrollando a líderes. Teaching and developing leaders. Advirtiéndoles sobre los peligros que había en las enseñanzas paganas. Advising them of the dangers that there were in the pagan teachings. Ya que esas enseñanzas paganas solo confundían y ataban más a las personas. Since those pagan teachings only confused the people. Y dentro de esa influencia estaba la iglesia cristiana. And under this influence was the Christian church. Una iglesia joven. A young church. Pablo duró 3 años ahí. Paul was there for 3 years. No fueron suficientes. And that was not enough. Porque cuando Pablo se despedía de ellos, because when Paul would say goodbye to them, les dijo algo muy triste. He told them something very y le dijo, sad. Yo me voy a ir. And he said, I'm gonna leave. Pero yo sé que después de que yo me vaya, but I know that after I leave, dentro de este grupo que se dice que ama mucho a Dios, within this group that says that they love God, se van so a levantar falsos maestros, there will be false teachers que van a engañar y arrastrar a los cristianos, that will rise up to drag Christians out. Así que la iglesia de Éfeso vivía bajo una influencia muy densa del paganismo. The church of Ephesus lived under a very strong influence of paganism. Y hoy en día existe esa misma preocupación, hermanos. And nowadays we live under the same worry. Ya que la sociedad y los gobiernos se han alejado de esa espiritualidad. Since the government and society have gone far from that spirituality. Y ahora como resultado tenemos más hogares disfuncionales. And now as a result we have more dysfunctional homes. Tenemos un gobierno más corrupto. We have a more corrupted government. Y ahora ellos están volteando a las iglesias. And now they're turning to the churches. En busca de ayuda porque ya no saben qué hacer. In search of help because they don't know what to do. Les platico que el 7 de febrero. I tell you that on February the 7th. Tendremos un desayuno. We'll have a breakfast. Porque quieren ayuda de las iglesias sobre estos 30,000 niños en el sistema de foster que no saben qué hacer. Ahora, ¿por qué la gente está en mala forma espiritualmente? Why are people, in spiritually in bad shape? Otras palabras, ¿por qué la gente no puede llegar a tener buena forma espiritualmente? In other words, why can't people get to having a good shape spiritually? Les voy a decir el porqué de la gente que no ha conocido a Cristo. I'll tell you the why of the people that haven't known Christ. Pablo nos lo dice en este mismo capítulo, pero antes de lo que leímos. Paul tells us in the same chapter before with what we read. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. With the Lord's authority I say this, live no longer as the Gentiles do, for they are hopelessly confused. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Their minds are full of darkness, they wander from the life God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. They have no sense of shame. They live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. Ahora, dijimos que estar en forma espiritualmente es desarrollar la conciencia sobre Dios. We said that being spiritually in shape is to develop the awareness of God. Pero la razón por la cual el mundo puede estar en forma espiritualmente o no puede estar. But the reason why the world cannot be spiritually in shape. Es por lo que Pablo nos dice en el versículo 18. Is for what Paul tells us in verse 18. Dice, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. It says because they have closed their minds and hardened their hearts against him. La gente no quiso saber de Dios. People didn't want to know about God. Entonces lo que sucede es de que cierran su mente. So what happened is that they closed their mind. El sistema análogo. Their analog system. El sistema análogo es cerrado. The analog system is closed. No le pueden meter mucha información. They can't maintain much information. No lo entiende. They don't understand it. La voz mía, my voice, es análoga. It's an analog. Es lo que se conoce. It's what we know. ¿Cómo es posible? How is it possible que yo puedo mandar, that I can send, en mi teléfono, in my phone, un mensaje, a message, al teléfono de él, to his phone, sin cables, without cables, y lo recibe? He receives it. Es más, ¿cómo es posible? How is it possible que yo puedo mandar un mensaje, that I can send a message, hasta el otro lado del país, to the other part of the country, sin cables, without cables, y puede pasar, and it can happen, por el sistema digital? With the digital system. Te voy a decir cómo funciona. I'll tell you how it works. Nuestra voz es análoga. Our voice is analog. Y están como en 4 hertz, es la medida. It's like in, 4 hertz. 4 hertz. Por eso lo podemos escuchar. That's how we can hear it. La voz digital, the digital voice, está como, no sé, me recuerdo que me dijeron, es como en 300 o 400 hertz. It's in about 300 or 400 hertz. Por eso, haga de cuenta que eso va muy arriba. And that's going on very high. Y no puedo escuchar nada de lo que se manda. And I can't hear anything. Porque no tengo la capacidad de poderlo escuchar. Because I don't have the capacity to hear it. Pero si me ponen un decodificador. But if I can use a decodifier, entonces yo podré escucharlo. Then I'll be able to hear it. El mundo espiritual, the spiritual world, cuando la gente cierra su mente, when people close up their minds, no puede conocer la voluntad de Dios para ellos. They can't know what God's will is for them. Dice Romanos, por cuanto ellos se aferraron a no recibir a Dios. Because in Romans it says that when they were stubborn not to receive God, Dios los entregó a una mente reprobada. God gave them to a disapproved mind. Porque una mente carnal, because a fleshly mind, en primer lugar cierra, first is closed, y luego endurece. And then it's hardened. Tú le hablas de Dios, you talk to them about, pero tienes God, que seguirle hablando, but you need to continue, porque la palabra es como un martillo, because the word is que like golpea la piedra. It's hitting the rock. Quizá la primera vez te rechace, maybe the first time te dé el portazo, you. They'll close up the door. Casi te golpea. Maybe they'll probably hit, pero tú you. Vienes el viernes a la vigilia, but you come Friday to the y estás intercediendo por esa gente, and you're interceding for those y sigues people. Yendo, and you continue going. Y de repente las puertas se abren. And suddenly the doors open. El día ayer precisamente, yesterday precisely, que salimos a adoptar una cuadra, we went to adopt a block. Yo, mi esposo y yo tuvimos que irnos temprano, my wife and I had to leave early. Y los dejamos a medias a la gente, and we left people halfway. Le pregunté a mi hijo, I asked my son, ¿cómo les fue? How did it go? Me dijo, nos fue muy bien. And he said, it went very well. A ver, cuéntame algo, ¿qué pasó ahí? Tell me about it. What me happened? Dijo, oré por una persona, I prayed for a person, he said, y empezó a llorar. And he began to cry. Dije, empezó a llorar. He began to cry, really? Dije, ¿era un amigo como de tu edad? Were they your age? No, me dijo, ya estaba viejo. He said, no, he was an older man. Me dijo, como tu edad. Like your age. Dije, santo Dios te reprenda, chamaco. The Lord rebuke you. Me dijo, no, tenía como 40 años. He was about 40 years old. Y cuando nosotros empezamos a hablar con él, and when we began to talk to him, me dijo, oren por mí porque ocupo perdón. Pray for me because I need forgiveness. Y empezaron a orar por él. And they began to pray for y ese him. Señor empezó a llorar. This man began to cry. Porque la palabra empieza a hacer eso, hermanos. Because the word begins to do just la palabra that. Empieza a quebrantar el corazón. To break the heart. Ya que y ahora en Cristo Jesús. And now in Jesus Christ, bueno, esto es lo que sucede. Well, this is what happens. Cuando nosotros no tenemos a Dios. When we don't have God. Debido a esto, and due to this, podemos entender por qué Pablo dice lo que dice al principio. We can understand what Paul says, what he says in the beginning. Cuando leíamos nosotros la escritura en el 4:21. When we were, dice, ustedes ya han oído de Jesús, ya han conocido la verdad que procede de él. Said, since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from him, desháganse de esa vieja naturaleza, throw off your old sinful nature, esa naturaleza pecaminosa, your sinful nature. ¿Por qué está diciendo que se deshagan? Why is it telling you to throw it porque off? La naturaleza pecaminosa, because the sinful nature, lo que produce en nuestras vidas, what produces it, produces in our lives, es cerrar nuestra mente, is to close up our minds, y endurecer el corazón, and harden the heart. Siguiente. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu lo renueve o renueve los pensamientos y las actitudes. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Eso quiere decir, that means, que si tú tienes 10 años de ser cristiano, that if you've been Christian for 10 years, y si tú has mantenido esta espiritualidad, and you've maintained the spirituality, tu manera de pensar hoy, the way of thinking today, no puede ser la misma de tu manera de pensar hace 10 años. Cannot be the same as what you had 10 years ago. Porque el Señor va renovando nuestros pensamientos. Because the Lord is renewing your thoughts. Si hay una persona que tiene 10 años de convertido, if a person has been converted for 10 y years, tiene la misma mentalidad que hace 10 años, and has the same mentality as 10 years ago, dudo que tenga una espiritualidad sana. I doubt that they have a good spirituality. Porque el Espíritu de Dios nos va a confrontar. Because the Spirit of God will confront us. El Espíritu de Dios nos va a desafiar. The Spirit of God will challenge us. El Espíritu de Dios nos va a decir, ya no vives tú, sino ahora yo vivo en ti. The Spirit of God will tell us, you're no longer living for yourself, but I live in you. El Espíritu nos va a decir, tú eres mi templo y ya no eres tuyo, ahora eres mío. The Spirit of God will tell you, you are my temple and you no longer belong to yourself, you belong to me. Entonces es importante que nosotros mantengamos una espiritualidad en forma. So it's important that we maintain our spirituality in shape. Y Pablo por eso nos dice, póngase la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios. That's what Paul tells us, put on your new nature created to be like God, truly para, righteous and holy. ¿Para qué queremos la nueva naturaleza? Why do we need the new nature? ¿Para qué? For what? Para llegar a ser a la semejanza de Dios. To be like God. Para poder llegar a ser como Cristo. To be like Christ. Esto es muy importante, this hermanos. Is very important, church. Ya ahora en Cristo Jesús. And now in Jesus Christ, como hijos de Él. Like His children, necesitamos estar conscientes. We need to be aware de esa espiritualidad. Of that spirituality. Porque puede llegar a deteriorarse. Because it could deteriorate. La espiritualidad de nosotros our spirituality se puede llegar a deteriorar, hermanos. Can deteriorate. Nos preguntamos lo siguiente. We ask ourselves the following. ¿Qué cosas provocan what things provoke que nuestra espiritualidad deje de estar en forma? For our spirituality to be in shape. ¿Cuántos de ustedes estaban en forma cuando estaban en la secundaria o en la preparatoria? How many of you were in shape when you were in high school? A ver, no les dé vergüenza. Come on, don't be embarrassed. Okay, perfecto. Todos estábamos. We were all in shape. ¿Qué sucedió? What happened? ¿Qué sucedió, hermanos? What happened? Dejamos de correr. We stopped jogging. Dejamos de hacer ejercicio. We stopped exercising. Nuestro metabolismo cambió. Our metabolism changed. Ya no nos ayuda mucho. It doesn't help us much anymore. Entonces dejamos de hacer ejercicio. So we stopped exercising. Una persona que no está en forma espiritualmente. A person who is not spiritually in shape. Escuche bien, una persona que no está en forma espiritualmente. A person who is not spiritually in shape. Es una persona que ha dejado de ejercitar los dones que el Espíritu le ha dado a usted. It's a person who has stopped exercising the gifts that the Spirit has given. Otra vez, una persona que no está en forma espiritualmente. A person who is not in shape spiritually. Es alguien que ha dejado de ejercitar. It's a person who has stopped exercising. Pablo usa esa palabra. Paul uses that word. Ejercítense exercise en la fe. In the faith. Ejercítense exercise en la fe. In the faith. Hay que hacerlo. Let's do it. Todos los días. Every day. Porque cuando llegue el día malo, because when the bad day comes, hay que estar preparados. We need to be ready. No dice si es que llega el día malo. It doesn't say if the bad day no, dice come. Cuando llegue el día malo. It says when the bad day ustedes will come, estén preparados. You will be prepared. Así que, ¿qué causa so what causes que nuestra espiritualidad se deteriore? For our spirituality to me encantó deteriorate. Este capítulo porque este capítulo te lo está diciendo todo paso por paso. I love this chapter because this chapter gives it to you in steps. Dice, te voy a decir lo que causa. I'll tell you what it causes. Dice, así que dejen de decir mentiras. It says instead, let the Spirit renew your thoughts and no, attitudes. No, 25. Así que dejen de decir mentiras. Sorry. So stop telling lies. Let us digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Let us tell our neighbors the truth for we are all parts of the same body. Siguiente. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. And don't sin when, by letting anger control you. Vamos a regresarnos, perdón. Let's go back. Las mentiras lies provocan que nuestra espiritualidad se deteriore. Provoke for our spirituality to deteriorate. Hay algunos there are some que se resguardan diciendo that back themselves up by saying es que fue una mentirita blanca. Oh, it was a little white lie only. Muchos nos preocupamos por no cometer cierta clase de pecados. Many of us worry for not committing so many sins. Por ejemplo, el adulterio, adultery, la fornicación, fornication, el homicidio, homicide, cosas de estas. Such things. Pero estas cosas but these things, que cada día pueden presentarse that can appear every day, de repente se nos hace muy fácil suddenly it becomes so easy a echarle una mentira to lie. Hermano, fíjese que no voy a poder siempre con usted brother, it turns out that I won't be able to go with you after all porque la comida que me comí ayer me hizo daño. Because the food that I ate yesterday got me sick. Y resulta que le llegó visita y se quieren ir de paseo. And, I got visitors and they want to go out for a ride. Eso pasa allá en San Diego. That happened over there in San Diego. Sí. Resulta, hermano, fíjese que no le voy a poder raite siempre, hermano. I won't be able to give you a ride after all, brother. Porque se me acabó la gasolina. Because I ran out of gas. Sí tiene, pero es tan codo que no le gusta compartir. But they're so stingy that they don't like to share. Entonces, so then, las mentiras lies empiezan a deteriorar nuestra espiritualidad. Begin to deteriorate our spirituality. Dile a la persona que está a un lado. Tell the person next to you. Vamos a decir la verdad todo el tiempo. Let's say the truth all the time. Dile a la persona que está a un lado tuyo. Tell the person next to you. Ayúdalo, Padre. Help him, en el nombre de Jesús. El siguiente verso dice. The next verse. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. And don't sin by letting anger control you. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Don't let the sun go down when you are still angry, for anger gives a foothold to the devil. ¿Qué da lugar al diablo? What gives a foothold to the devil? No levante la mano, por favor. Don't raise your hand. Todos los enojones necesitan people, estar conscientes, you need to be aware, de que el enojo that anger da lugar al diablo. Gives room for the devil. Dice la palabra del Señor. The word of God says, miren, el problema no es enojarnos. The problem is not getting angry. ¿Cuál es el problema? What is the problem? Que el enoje nos controle. That anger controls us. El problema no es el enojo. El enojo es una emoción que sentimos. Anger is an emotion that y nosotros somos seres emocionales. We are, emotional beings. El problema es que el enojo nos controle. That anger controls us. Y cuando el enojo nos controla, and when anger controls us, es cuando entonces damos lugar al diablo. That's when we give in to the devil. Y eso viene a deteriorar nuestra espiritualidad. And that comes to deteriorate our spirituality. Dice, si eres ladrón, deja de robar. If you're a thief, quit stealing. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Instead, use your hands for good hard work and then give generously to others in need. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Don't use foul or abusive language. Hay mucha gente, there's many people, que no tiene cuidado de lo que dice, who are not careful of what they say. Y las palabras, and the words, empiezan a golpear, begin to strike, la autoestima de la persona que está a un lado tuyo. The self-esteem of the person next to you. Y dice la Biblia, and the Bible says, si tú quieres estar en forma espiritualmente, if you want to be spiritually in shape, tienes que primero dejar de robar. First you need to stop stealing. Y luego tienes que tener cuidado cómo dices las cosas. And then you have to be careful how you say things. No es nomás decir lo que te viene a la mente. It's not just saying what comes to your mind. Sino hay que ser sabios, but let's be smart, para saber cómo lo vamos a decir. To know how we're going to say it. Eso es muy importante, hermanos. That is very important. Esto deteriora nuestra vida espiritual. This deteriorates our y esto es más serio de lo que nosotros pensamos. And this is more serious than what we nos cuidamos muy bien de caer en los pecados que le dije un principio. We're very careful not to fall into the sins that I mentioned. Pero esto es más serio de lo que nosotros pensamos. But this is more serious than what we think. Ay, pastor, nomás fue una mentirita. Oh, pastor, it was only a little lie. Ay, pastor, nomás fue una broma que le hice. Oh, pastor, it was only a joke that I did. Pero si eso se va acumulando, but if that begins to, fíjese la seriedad de esto, hermanos. Look at the seriousness. Les digo que esto es más serio de lo, porque si entristecemos al espíritu, and I tell you that it's serious because we sadden the spirit, podemos perder nuestra entrada al cielo. We can lose our entrance to heaven. Estar en forma, to be in shape, espiritualmente, spiritually, nos garantiza nuestra salvación. It guarantees our salvation. Lo voy a decir una vez más. I'll say it again. Estar en forma espiritualmente, to be in shape, spiritually, nos garantiza nuestra salvación. It guarantees our salvation. Pruébemelo, pastor. Pruébemelo, pastor. Prove it to me, pastor. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Do not bring sorrow to God's Holy Spirit. Con la forma en que viven. By the way you live. Recuerden que Él los identificó como suyos. Remember, He has identified you as His own. Y así les he garantizado que serán salvos el día de la redención. Guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Estar en forma espiritualmente, to be in shape spiritually, nos garantiza la entrada al cielo. Guarantees our entrance to heaven. Así que me conviene, so it's good for me, estar en forma espiritualmente. To be in shape spiritually. Es muy importante. It's very important. ¿Cómo mantenemos nuestra espiritualidad en forma? How do we maintain our spirituality, okay, in shape? Hablábamos de lo siguiente al principio. We talked about the following in the beginning. La espiritualidad, spirituality, es la conciencia que tenemos sobre Dios, is the awareness that we have of God, de su amor, de su misericordia, of His love, His mercy, y la capacidad de recibir ese espíritu en nosotros, and the capacity of receiving that spirit in us. Y la tercera era, and the third was, y las formas que utilizamos, and the ways or forms that we use, para mantener viva esa capacidad de recibir, to maintain that capacity to receive alive. ¿Cuántos tienen garrafones de agua? How many of you have, igloos? Los llenamos. We fill them up. Los vaciamos en el depósito. We, pour them into the deposit. Extraemos el agua. We extract the water. El agua se va, el garrafón se va a vaciar. The igloo will be empty. Entonces el garrafón tiene que estar capaz de poder recibir más agua. And so the igloo needs to be have capacity to receive more water. Por eso no usamos garrafones desechables. That's why we don't use disposable igloos. No hay tal cosa. There's no such thing. Como garrafones desechables. Like disposable igloos. Porque un garrafón desechable. Because a disposable no igloo tendría la capacidad de seguir recibiendo. Would not have the capacity to continue receiving. Entonces te voy a leer lo siguiente. So I'll read the following to you. ¿Cómo mantenemos viva esa capacidad de recibir? How do we maintain the capacity alive to para receive? Que lleguemos a ser conforme a Cristo. To be able to be like Christ. El mismo capítulo nos lo va diciendo. The same chapter continues. Ahora en el versículo siguiente dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo. Get rid of all bitterness, rage, anger. Palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Harsh words and slander, as well as all types of evil behavior. Por el contrario, instead, sean amables unos con otros, be kind to each other, sean de buen corazón, be tender-hearted, y perdónense unos a otros, forgiving one another, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Just as God, through Christ, has forgiven you. Regrésale, por favor. ¿Cómo mantenemos? ¿Cómo mantenemos en forma nuestra espiritualidad? How do we maintain our spirituality in shape? ¿Cómo mantenemos viva la capacidad de recibir de su Espíritu? How do we maintain that capacity to receive His Spirit alive? Librándonos de toda amargura. Getting rid of all bitterness. Pablo nos dice, Paul tells us, que ninguna raíz de amargura contamine el corazón. Let no root of bitterness contaminate. Necesitamos sacarla. We need to extract it. ¿Desde dónde? From where? Desde la raíz. From the root. En otras palabras, in other words, no se concentre, don't focus, en lo que ve por fuera. On what you see on the usted outside. Tiene que saber, you need to know, por qué está ese comportamiento. Why that behavior is going. Hay una persona que es triste, if a person is sad, y usted reprende la tristeza. And you rebuke sadness. Hay una persona que está deprimida, there's a person who's depressed, y usted reprende la depresión. And you rebuke depression. Hay una persona que está enojada, there's a person who's angry, y usted reprende el enojo. And you rebuke anger. Pero la tristeza, but sadness, la depresión, depression, y el enojo, and anger, solamente son lo que se ve por fuera. It's only what you see on the outside. Pero hay que conocer, but let's, we have to qué know es lo que causó esa depresión, what caused the depression, qué es lo que causó ese enojo, what caused the anger. A lo mejor fue porque en su casa vivió algo que no era muy grato. Maybe it was because they lived something bad at home. A lo mejor pasó algo más, y eso es lo que no vemos. And that's what we don't see. Así que dice Pablo, líbrense de toda amargura. So Paul says, get rid of all bitterness. Ahí va todo lo que usted se puede imaginar. And there's everything that you can imagine there. La furia. The rage. No está hablando del fúa, está hablando de la furia. It's talking about the rage. Del enojo. Of anger. De las palabras ásperas. Of harsh words. Nosotros tenemos que saber cómo hablar. We need to learn how to speak. Tenemos cómo hablarle a nuestras esposas. How to speak to our wives. Tenemos que saber cómo tratarlas. We need to know how to care for them. De repente el esposo le dice, sometimes the wife tells you, vieja, ya llegué, sírveme. Or the husband tells the wife, I'm home, serve my dinner. Eso no es una manera de hablar. That's not a way of speaking. Tenemos que nosotros saber cómo hablarles a ellas. We need to know how to speak to them. ¿Quiere usted que a poco así dice, a poco usted sí le habla al patrón? Ya llegué, ¿qué quieres que haga? Do you speak like that to your boss? I'm here, what do you want from me? ¿Verdad que no le hablas al patrón? You don't talk like that to your boss, right? Es más, ni usted me habla a mí así. You don't even talk to me like that. Ya llegué, pastor, ¿qué quiere que toque? I'm here, pastor, what do you want me to play? Una vez me habló así el Eri. Eddie talked to me like y le dije, ya no vas a tocar más el chofar, ahora vas a tocar el bajo. Now you're not going to play the chofar anymore, you're going to play the bass. Así que, no llegamos así, hermanos. We don't come like that. Tenemos que saber cómo hablar. We need to know how to talk. Dice, ¿qué es una calumnia? ¿Qué es una calumnia? What is a threat? Una calumnia es una mentira, es levantarle un falso a alguien. A slander is to raise something false about someone. Y toda cosa mala conducta. And every other evil thing. Siguiente. Next one. Por el contrario, sean amables unos con otros. Instead, be kind to each other. ¿Cómo debemos de ser unos con otros? How do we need to be to each other? Amables. kind, de buen corazón. Tender-hearted. Y aquí viene una prueba más grande. And here's a bigger trial. Perdónense unos a otros. Forgiving one another. Perdónense unos a otros. Forgiving one another. No, pastor, pero usted no sabe lo que me hizo. Pastor, you don't know what they Perdónense did. Unos a otros. Forgiving one another. Y si seguimos insistiendo en eso, and we continue insisting entonces Pablo nos dice, then Paul tells así us, como Dios los ha perdonado a ustedes. Just as God. ¿Cómo nos ha perdonado Dios? How has God forgiven us? Dios no nos dice, God doesn't tell us, te voy a perdonar, pero no se me va a olvidar. I'm gonna forgive you, but I'm not gonna Eso forget. No dice Dios. God doesn't say Dios that. Dice, te voy a perdonar. God says, I'm gonna forgive y you. Todos tus pecados and all of your sins, los voy a arrojar a la profundidad de la mar I'll throw them to the deep of the sea, para no acordarme más de ellos. So I will never remember them. Entonces dice, perdónense unos a otros, so it says, forgive one another, así como Dios nos ha perdonado a nosotros por medio de Cristo. Esta es la manera en que nosotros mantenemos viva nuestra capacidad de recibir su Espíritu. No es una lista exhaustiva. En otras cartas Pablo va complementando esto. Pero hoy necesitamos entender sobre la importancia de estar en forma espiritualmente. Over the importance of being spiritually in shape. Así que quiero terminar con la definición parafraseada de espiritualidad que pusimos al principio. There is a paraphrase that we used in the beginning. ¿La tengo ahí, Abdiel? Gracias. La espiritualidad es el desarrollo de estar de la conciencia de Dios sobre nosotros. Spirituality is a growing awareness of God. La receptividad del Espíritu de Dios en nuestras vidas. And receptivity to God's Spirit in our lives. Acuérdese que receptividad es la capacidad de recibir. Remember that receptivity is the capacity to receive. Y el medio por el cual mantenemos viva esa capacidad de recibir. And the means by which we keep that receptivity alive. Hasta que lleguemos a ser formados en el Espíritu de Cristo. Alive and vital toward the end that we are becoming formed in the Spirit of Christ. Para beneficio de la humanidad. For the sake of others. Si el mundo estuviese en forma espiritualmente, if the world was to be spiritually in shape, no hubiera guerras. There would be no wars. No hubiera conflictos. There would be no conflicts. No hubiera problemas. No problems. Porque estuviéramos sintonizados con Dios. Because we